mensaje que encierra toda mi ilusión, porque tú has hecho en mí de nuevo renacer alegría y pasión. Luego la felicidad, como himno al amor que le haremos tú y yo, como canción feliz cantada por los dos en un ritmo de amor. Cántale al mundo, canta corazón, cántale a la vida una linda canción. A la la la la, a la. Logrado otro amor, por siempre brillará como estrella fugaz y ya florecerá la rosa del jardín de la felicidad. Felicidad.